Pues después del preámbulo, un poco más extenso de lo que tenía yo previsto en un principio, vamos ya a saludar al doctor Antonio Rodríguez. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete en este día precioso que tenemos de una primavera anticipada. La verdad es que sí. Antonio, me gusta tu optimismo. Sinceramente, se contagia. Imagino que la gente también recibirá esa dosis de optimismo, porque cuando tenemos el día bueno, hace referencia a eso y además lo resaltas, lo exaltas. Y cuando tenemos el día nublado, siempre dices cosas, por ejemplo, como aunque el tiempo esté mal, vamos a ponerle buena cara y a esbozar una sonrisa. Me gusta ese optimismo, Antonio. Bueno, es que es realismo más bien, porque después de la tempestad siempre viene la calma. Y aparte de eso, la tempestad es necesaria, porque es la que arrastra las hojas viejas de los árboles, la que permite quitar la polución atmosférica. Tiene sus pros y sus contras. Lo malo es cuando viene demasiado fuerte, pero en fin, eso estamos acostumbrados a ello, y siempre hay que ver el aspecto positivo de la vida, porque el aspecto negativo no supone ningún beneficio. Por supuesto que sí. Desde el punto de vista psicológico es un consejo fantástico, desde luego. Es sentido común. No hace falta ser psicólogo, ¿no?, para dar un consejo de estas características. Es puro sentido común. Pues sí, yo creo que sí. Quería hacer un comentario, Pablo, respecto a lo que has dicho antes de la enciclopedia a través de la Escuela de Salud en la radio. En fin, una enciclopedia es algo pretencioso, pero lo que sí pretendemos es que sea lo más completa posible. Y por lo menos se hace lo que se puede. Ya, a través de las ondas sonoras también algo escrito, y respecto a esto algo escrito, pues te puedo decir que ya va bastante avanzado el libro, que sobre todo los temas que se están tratando en Radio Guadalete y otros temas, pues pueden, en fin, esperamos que para otoño puedan disponer todos los oyentes en sus casas como un libro de consulta, para que en un momento dado cualquier palabreja de la medicina pues esté al alcance sencillo y didáctico de todas las personas, para con el objeto único de quitar el agobio que muchas veces aparece cuando hay estas palabras raras o hay una situación inesperada y no sabe uno qué hacer o qué significa hasta que va al médico. Y muchas veces cogemos internet, Google, lo que sea, y lo que hace es liarnos cada vez más y agobiarnos con esas palabras cada vez más, ¿no? Y entonces pues pretendemos con el mismo vocabulario que usamos en Radio Guadalete pues poner a disposición de todos los oyentes pues esto mismo, para que en un momento dado, en cuestión de segundo, pueda tener acceso a estas explicaciones, que muchas veces tienen que esperar una semana a hacer la pregunta o consultar, ya digo, en sitio donde a veces serían más que aclarar cosas. Pues perfecto, un par de cosas antes de pasar ya con el primer tema del día. Lo primero, en cuanto a Google, yo lo digo por experiencia propia, me lo dijo un doctor, además un médico de cabecera, mi médico de cabecera, sin ir más lejos. El doctor Google suele llevar a engaño, porque hoy en día prácticamente, sobre todo las nuevas generaciones, lo buscan todo. Yo me meto en ellas también, esas nuevas generaciones, lo buscamos todo a través de Internet. Cualquier cosa que tenemos, cualquier idea que tenemos, buscamos en Internet el porqué. Y hay que tener cuidado, porque el doctor Google muchas veces lo que hace es hacer, obviamente, la gente que escribe, son diagnósticos demasiado generalistas, que a lo mejor cuando hay que aplicarlo a una persona en concreto, ya la cosa cambia, ¿eh? Por lo tanto, a lo mejor tenemos un síntoma, buscamos en el doctor Google y ese síntoma puede estar asociado a 50 enfermedades graves e incluso mortales. Por lo tanto, insisto, para nuestra psicología es mejor que cuando tengamos algún tipo de problema de salud, alguna sospecha de que nuestra salud va mal, consultemos primero al médico de cabecera, porque el doctor Google es traicionero. Así que esta enciclopedia que tú has comentado que vais a lanzar, Antonio, es muy interesante. Y por otro lado, esto no hace falta que me lo contestes, te lo digo yo como comentario, es evidente que Especialistas ya va a dejar huella en la historia de la sanidad, al menos vamos a decirlo provincialmente, ¿no? Primero por lo que fue vuestro movimiento reivindicativo, con un resultado muy positivo, y después por todo el contacto, ¿no?, que estáis teniendo con la gente, con la población, con el pueblo, a través de los programas en diferentes medios locales, y también, por supuesto, con esta enciclopedia. Está claro que Especialistas ya va a dejar huella, ¿no?, ha dejado su marca ya dentro de la sanidad provincial. Como digo, Antonio, no hace falta que me contestes, es un simple comentario que yo te hago. Pasamos, si te parece, al primero de los temas del día, porque esto va a dar mucho de qué hablar. Con esto de la crisis económica, todas las problemáticas de corrupción y demás que están copando los informativos, las primeras planas, este tipo de noticias parece que quedan un poco en segundo plano, pero para eso estamos aquí, para resaltarlas. Las mordeduras de los perros, importante problema para la salud pública. Pues sí, esto ha sido una noticia que salió recientemente, hace dos o tres días, en El Mundo, en el periódico El Mundo, en donde se hacía eco de algo que, de una noticia de Estados Unidos, pero que realmente lo tenemos aquí, nosotros, y que siempre ha existido. bueno, yo te puedo decir, digamos, a título particular, que hace unos meses le mordió a mi mujer un perro en el tobillo, y la noticia precisamente trata de eso, de las mordeduras de los perros, que es un importante problema de salud pública. Pues la cosa fue, en mi caso particular, fue que estábamos paseando, pues una carretera comarcal, bueno, que apenas transita coches, o más bien rural, que nos gusta pasear, y porque hay poco tráfico, y entonces pues salieron tres perros pequeñitos de una finca, atravesaron la malla que estaba rota, y pero fue rapidísimo, rodearon, empezaron a ladrar, y uno de ellos se abalanzó a mi mujer, le dio un mordisco en el tobillo, le hizo sangre, le hizo un pequeño corte de unos 2 centímetros, poco de profundidad, pero claro, acerca del tendón de Aquiles. Al momento salieron corriendo y desaparecieron. Vimos la finca de donde salían, pero en fin, llamamos, dimos voces, no salió el dueño, no estaría, y bueno, ante este caso, como yo ya tengo experiencia con mi profesión de muchas mordeduras de perros, de animales, pero especialmente de perros, pues lo primero que hicimos fue procurar averiguar la dirección. Todo esto lo estoy diciendo porque son medidas que después comentaremos y que ya adelantamos sobre qué hacer ante una mordedura de perro. Pues fuimos inmediatamente a ver si podíamos localizar al dueño. Yo no conocía quién era el dueño. Fui a la policía, a la Guardia Civil, cuartel que estaba cercano. Allí tampoco le di la referencia, pero no caían exactamente quién podía ser el dueño. Fui a la policía local y la policía local, como ellos conocen perfectamente todo el término, pues al decirle más o menos dónde estaba la finca o la casa y quién es, pues ya sabían, ya supieron quién era el dueño. Lo que pasa es que no me pudieron dar el número del teléfono, pero en fin, ya yo más o menos digo, ya yo lo localizaré. Y de todas maneras, mi mujer no queríamos dar parte porque tampoco queríamos, hombre, era una cosa accidental, que no había sido una cosa provocada, y pero queríamos dejar constancia de que pues si había algún problema de cualquier cosa, pues eso queríamos saber, sobre todo si estaban vacunados los perros, y claro, eso tiene un seguro por si hubiera que tomar alguna medida después de tratamiento o algo, porque lo cubriera el seguro. Fuimos al centro de salud, allí lo curaron, hicieron parte de lesiones, le pusieron la inyección del tétano y demás, y quedamos pendientes de localizar al dueño para ver las vacunas que tenía el animal. Y así quedó todo, se tomó parte de la Guardia Civil, en fin, no teníamos intención de denuncia, pero por lo menos que quedara constancia del hecho, ¿no? Y ya está. Bueno, eso es la medida que tomamos, y ahora vamos a ir comentando el caso y qué se puede hacer en estos casos. Pues en Estados, sí, ¿decía algo, Pablo? No, sí, perfecto, digo, te escucho. En Estados Unidos, por ejemplo, la noticia nos manifiesta que se dan aproximadamente, en Estados Unidos, ya digo, todos los años, una media de 4,5 millones de mordeduras por animal, por el perro. Y ello conlleva en que en aproximadamente una de cada 30 personas mordidas desarrollan infecciones. Y en algunos casos extremos, pues ha habido hasta víctimas mortales. En Estados Unidos aproximadamente entre 10 y 20 víctimas mortales cada año. De vez en cuando en España, claro, hay menos población, pero de vez en cuando también no tenemos noticia en España de algún caso de esto, y más frecuentemente de ataque de perros, especialmente a niños, ¿no? Entonces, pues con esta noticia queremos decir que aunque es relativamente frecuente, muchas veces jugando, sin querer, pero hay otras veces que es que los perros no están debidamente custodiados por su dueño, ya sean en las casas o sean en fincas, y son perros muchas veces agresivos, y otras veces, pues ya digo, o no están custodiados en el sentido de que no están atados siendo agresivos, o la cerca que donde están, ¿no? Es decir, la finca no tiene la tela metálica suficiente para impedir que estos perros, que son guardianes, pues se escapen y pueden atacar personas que, en fin, que pasan por otro lado, y son perros que ya digo, son animales inconscientes, como es lógico, y que si son perros guardianes, pues su instinto es atacar. Es importante, en este caso, que haya una mordida de algún perro, que la persona mordida, bueno, es en caso de un niño o los padres, pues tomen una serie de precauciones para evitar complicaciones. Una de ellas es que toda mordedura de un animal, perro, gato o ratón, lo que animal, mascota que tengan, lo que sea, toda mordedura de animal debe ser vista por personal sanitario. Debe acudir al centro de salud para que le pongan, porque las mordeduras de los animales suelen infectarse si no se toman las medidas adecuadas. La boca tiene muchos microbios, porque están todo el día, estos animales tienen en fin, el hábito de mordisquearlo todo, tiene mucho microbio en la boca y provoca muchas infecciones si no se limpia muy bien la herida y si no se trata preventivamente con antibióticos. Una de las complicaciones que en algunos países de tercer mundo hay es la rabia. En España, gracias a Dios, no hay ninguna epidemia de rabia, ni hay casos declarados de rabia. Y este problema, aunque se tiene siempre presente, pero en fin, no es un problema prácticamente que se dé en esta zona. Aunque, ya digo, siempre se está con los avisos. Es importante, cuando tengo una mordedura de perro, que es cuyo dueño no somos nosotros, pues intentar averiguar quién es el dueño. ¿Para qué? Para ver las vacunas que tiene puestas, para ver también si tiene alguna enfermedad y por si hay que pedir algún daño, alguna reclamación, alguna indemnización por daño y perjuicio, porque es que hay veces que las mordeduras de estos animales, de los perros, pueden ser potencialmente graves, por todo estéticamente, si dan mordisco en la cara o si te coge algún nervio, algún tendón o alguna estructura delicada, pues puede dar algún lugar a incapacidad. Y ya digo, en el caso de los niños, pues hay que tener mucho cuidado. En todos estos casos, hay que, ya digo, comprobar quién es el dueño, si es posible, si hay testigos, también localizarlos, bueno, o por lo menos obtener su dirección y teléfono. Y también es importante, en el caso de que uno sea propietario del animal, por ejemplo, si yo fuera el propietario del pueblo, también tengo que ver si el animal ha sido provocado. A lo mejor el animal estaba quieto, tranquilo, y fue uno y le dio una patada. Entonces ya la responsabilidad es diferente. Es decir, si ha habido provocación, si la víctima, si la persona mordida estaba ilegalmente dentro de la finca, a lo mejor el perro estaba dentro de la finca como guardián y uno entra allí sin permiso, a coger párrago o a lo que sea, ¿no? Y entonces, pues, oye, que usted ha entrado en una finca de propiedad privada sin autorización y el perro está aquí para custodiar. Y también ver si había alguna advertencia de que el perro es peligroso, por ejemplo, cuidado con el perro, y usted no ha puesto ninguna, ni ha llamado desde lejos, sino que usted, sin precaución ninguna, se ha acercado a darle de comer o a acariciarlo, y cuando el perro tiene un letrero que pone que cuidado con el perro. Estas son una serie de observaciones que yo creo que son interesantes porque, ya digo, aunque no sea demasiado frecuente, pero raro es el pueblo o localidad donde de vez en cuando no hay algún animal, que algún perro que muerda a un niño o a una persona, y que hay que conocer estas cosas. Por supuesto que sí, recomendaciones desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista legal, ¿no?, por si se tienen que tomar medidas legales. Por cierto, Antonio, que siempre que se habla de una noticia de estas características, te lo pregunto así brevemente, a ver tú qué opinas, me gustaría saber tu opinión al respecto, se abre el debate, ¿no?, sobre los perros que son potencialmente peligrosos. Tú has comentado que a tu mujer le mordieron unos perros pequeños que en principio, pues bueno, no son potencialmente peligrosos. Incluso yo conozco casos de Yorkshire, ¿no?, los pequeñitos estos de bolsillo, que suele decir, bueno, de bolsillo son malos chihuahuas. En definitiva, una raza muy extendida, ¿no?, los Yorkies, que han tenido comportamientos agresivos, pero, como digo, se abre el debate en cuanto a los perros potencialmente peligrosos como son, bueno, pitbull, rottweiler, etcétera, ¿no? La tenencia de estos animales. Todos sabemos que la educación es prácticamente todo en estos animales, ¿no? En la cría de mascotas, también el ser humano, por supuesto, constituye una parte importantísima, un tanto por ciento muy importante de lo que va a definir su comportamiento. Pero claro, insisto, Antonio, no sé tú qué opinarás. Perros potencialmente peligrosos, por muy bien educados que estén, es completamente impredecible cómo va a reaccionar un animal. Por lo tanto, aconsejable tenerlos en sitios donde haya núcleos urbanos importantes cargados de población. Hay que tener presente que la responsabilidad de lo que puede hacer un perro o cualquier mascota es del dueño. Y si un animal de esto es peligroso porque es de una raza muy agresiva o potencialmente peligrosa, el dueño debe conocer y poner en práctica todas las precauciones necesarias para que el animal no se escape del recinto donde lo tenga, y aún estando en el recinto, que a los trabajadores o al personal que está allí no le pueda provocar daño. Porque, ya digo, es responsable de todo lo que haga, y los gastos y los dolores de cabeza que puede dar lugar una negligencia, una falta de cuidado en la custodia de estos perros, pues puede dar muchos dolores de cabeza, ¿eh? Son muchas operaciones quirúrgicas, cirugía estética, daños morales. Es decir, un abogado le puede buscar las cosquillas y muy bien al dueño de un perro, si no ha tomado las precauciones necesarias. Por eso, cuando se va, hombre, no suele ser, pero hay que tener mucho cuidado cuando se va por la calle con un perro atado, si el animal es un poquito agresivo o ha tenido ya antecedentes de haber mordido o características extrañas, de ponerle un bozal. No por nada, sino que a veces va paseando por la calle y a primero que pilla le da un bocado a la pantorrilla y se forma un follón. Es decir, si el animal es tranquilo y no pasa nada, pues bien, es la mayoría de los animales. Pero los animales que no estén educados, que no estén perfectamente uno seguro de su comportamiento, ya digo, hay que tener cuidado, y sobre todo en las fincas, en las fincas, estos animales peligrosos, pues, que están muchas veces sueltos, aunque están con tela metálica, valladas, pero no vaya a hacer cosas que se escapen o algo, o algún crío, los críos son impulsivos, entran y puede provocar un daño que después son muchas veces irreparables. Hay que tener cuidado y que cada cual haga lo que le venga en gana, pero que se tenga las consecuencias, ¿no? Tener un perro de estas características, todos sabemos, como comentaba, ¿no? Como tú también has comentado, que un animal es impredecible en su comportamiento, lo mismo como tú perfectamente has dicho, puede estar por la calle paseando perfectamente atado y, bueno, abalanzarse sobre alguien, darle un bocado en la pantorrilla, por muy corto atado que lo lleve, ¿no? Por lo tanto, insisto, hay que pensárselo mucho, pero tampoco vamos a entrar ahí, ¿no? En juicios morales, simplemente que se sepa. Las consecuencias, ¿no? Que las personas que tengan este tipo de animales sepan las consecuencias, como tú también perfectamente has dicho, que pueden tener desde el punto de vista legal, y ya está. Pasamos al tema. Una puntualización, sí, Pablo, sí. Si me permites. Claro. Que una cosa que toda aquella persona que ha sido mordida por un perro lo puede saber, que además de las lesiones o cicatrices que le pueda dejar, más o menos, es después el terror psicológico que le queda. Es curioso. Es decir, estas personas que han sido mordidas, no lo digo por mí, no, lo digo en general, cuando ya se le queda grabado en la mente un terror psicológico hacia los perros, hacia estos animales. Es decir, que eso ya no se le quita, ese trauma mental no se les quita. Es decir, que hay que tenerlo presente, ¿eh? Es decir, que la mordedura de los animales o el ataque de estos animales no solamente son las consecuencias, ya digo, de la herida, del dolor, del tiempo de invalidez o lo que sea, sino después las consecuencias psicológicas. Y por tanto, muchos expertos recomiendan que ante la mordedura de un perro, aparte de ir al médico, de ir a la Guardia Civil o a la policía para que haga la denuncia, que se ponga en contacto, si la herida es de una cierta importancia, se ponga en contacto con un abogado, y que no firme ningún papel. Es decir, que la persona herida no firme ningún papel, como que yo le di una patada, que o no sé qué, o yo no, esto no tiene importancia, no. Es decir, que se ponga un abogado y que siga las instrucciones de un abogado, porque nunca se sabe las repercusiones que, ya digo, en herida de una cierta profundidad o una cierta gravedad, no se sabe las consecuencias que esto puede tener a la larga, Pues perfecto. Antonio, vamos con el tema del día. Vamos a hablar de seguir hablando, porque hemos hablado ya en otras ocasiones. Nos has hablado acerca de enfermedades pulmonares. ¿Diferencia entre bronquitis y neumonía? Sí. Es que como estamos ahora en la época propia de la gripe, de los resfriados, de la sinusitis, de todo esto, no está de más volver a repetir algunos conceptos, porque muchas veces nos agobiamos o no le damos importancia a ciertos diagnósticos médicos o a ciertas palabras médicas, simplemente, ya digo, porque no somos médicos, no somos sanitarios, todo el mundo, y no tenemos por qué saber el alcance de toda esta verborrea o esta terminología. Es muy frecuente decir, tengo bronquitis, o mi madre tiene bronquitis, o mi padre tiene bronquitis, o fulanito tiene bronquitis, o fulanito tiene neumonía, y muchas veces o se le da demasiada importancia o no se le da ninguna, y porque no sabemos exactamente su alcance. La bronquitis, como hemos comentado en otras ocasiones, es la inflamación de los bronquios, de la mucosa bronquial. Es decir, los bronquios son tubos por donde circula el aire, y por dentro de estos tubos hay una piel pegajosa, que es una mucosa que tiene moco, y que cuando se inflama es lo que llamamos bronquitis. Puede haber una bronquitis aguda que dura pocos días, que es producida por el frío, por microbios, por el polvo, en fin, y que produce tos, expectoración, pitos en el pecho, ruido, pero que al cabo de una semana, dos semanas, pues más o menos pues ha cedido y ya prácticamente se ha curado, a lo mejor queda un poquito de tos y que después se va quitando. Y apenas tiene fiebre y nada más. Esto en el caso de una bronquitis aguda. Pero hay veces que esta bronquitis aguda se puede complicar, o sin haber bronquitis aguda puede haber una complicación pulmonar por otro motivo, que es la neumonía. La neumonía ya no es inflamación de los tubos, sino que es la infección por microbios, normalmente puede ser por otro motivo, pero normalmente por microbios, de los alveolos. ¿Qué son los alveolos? Los bronquios, como sabemos, son los tubos por donde va el aire, cada vez se van ramificando, cada vez se van haciendo más finos, y al terminar, cuando ya son fino, pues al terminar terminan como una especie de saquitos, como globitos, en donde entra el aire, y ahí se produce el paso del oxígeno a la sangre, porque estos saquitos están rodeados de unos vasos sanguíneos muy finos, que son los capilares. Estos vasos sanguíneos están pegados a los alveolos, y entonces pues el aire suelta el oxígeno, atraviesa la pared del alveolo y entra en la sangre. Y desde la sangre el anhídrido carbono, el CO2 o el dióxido de carbono pasan al alveolo. Bueno, pues ¿qué ocurre? Es la neumonía. La neumonía ocurre que en los saquitos estos que hemos dicho que están al final de los bronquios, por acción de los microbios se forma un líquido que es suero, que sale y que se infecta, forma una especie de pus. Es decir, el líquido lleno de microbios que están en estos saquitos donde se produce el intercambio de oxígeno con la sangre. ¿Qué ocurre? Que al estar toda esta zona llena de líquido, pues ya no puede pasar el oxígeno a la sangre. Entonces esta persona pues tiene falta de aire, bueno, falta de respiración, se ahoga, pero además al tener una infección con microbios, pues se forma, se produce fiebre. Se produce una elevación de la temperatura que es característica de la neumonía. Así como en la bronquitis no hay fiebre, o a veces una poquita, una fiebre moderada, si está un poquito infectado el moco, pues en la neumonía hay dolor en el costado, normalmente un dolor como si fuera una puñalada, un dolor fuerte, sobre todo al toser, que eso no lo suele haber en la bronquitis. Hay un dolor en el costado con fiebre elevada y con mal estado general. La persona se encuentra sin fuerza, muy mal, yo me encuentro mal, no puedo, me ahogo, un dolor fuerte y fiebre alta. Eso es típico de la neumonía. Mientras que la bronquitis simplemente suele ser es tos con esputos, al expectorar se escupe, se echan esputos de color blanco, amarillento, a veces verdosos si están muy infectadas, y a veces pitos. En la neumonía no tiene, puede haber estos casos, pero sobre todo lo que hay es fiebre muy alta, muy mal estado general, y dolor en el costado. Son los signos que nos hacen sospechar una neumonía. Para descartarlo, si para asegurarnos, la solución está en la radiografía. Le hacemos una radiografía a esa persona. En el caso de la bronquitis, no se observa nada en particular, a lo mejor un poquito la zona de los bronquios, un poquito de color así más señalado, pero es raro, no se suele observar nada en la bronquitis. Y en la neumonía se observa como una mancha. Una mancha grande, que es donde está el líquido con pus, el líquido lleno de microbios que ha invadido el pulmón. Y eso es el típico de la neumonía, una mancha en el pulmón debido a que se ha producido un derrame de líquido dentro del pulmón, dentro de los alveolos que están infectados con microbios. Hay que tener presente una cosa muy importante, que en personas de cierta edad, en ancianos sobre todo, en personas ancianas, que tienen ya bajas defensas, pues puede aparecer un cuadro de desorientación, como de sueño, como está letargado, la cabeza un poco ida, que decimos, y no tiene más síntomas, no tiene fiebre, ni dolor en el costado, ni apenas sintomatología de tos, y puede ser una neumonía, Así que, y además, una neumonía que las personas ancianas muchas veces es mortal. Si la neumonía, no, en la mayor parte de las ocasiones se cura con antibióticos, pero hay un porcentaje de casos que terminan mal, tienen mucha complicación y terminan con la muerte. Así hemos visto en medios de comunicación, ha muerto el escritor tal, ha muerto fulanito de tal, de mayor de edad, tal, a raíz de una neumonía. Así que, aunque la neumonía, ya digo, se cura satisfactoriamente en la mayor parte de los casos, pero que hay casos que son graves y hay casos que terminan con la muerte. Y ya digo, en caso de ancianos o personas con débiles defensas, muchas veces, ya digo, es el cambio de carácter, el cambio, no, así, encontrarse mal, sin ganas de comer. Hombre, esto puede ocurrir en cualquier cosa, pero si está una persona así, algo resfriada, cuidado y comunicárselo al médico por si acaso. Antonio, ya para terminar con este tema y utilizando ese tópico tan clásico de los médicos, prevenir antes que curar, ¿qué podemos tener en cuenta para prevenir una neumonía? Pues para prevenir la neumonía, pocas cosas. Es decir, que una neumonía es la infección por una bacteria, a veces virus, pero generalmente un microbio, una bacteria, y entonces evitar enfriamiento. Es decir, que en el caso, la neumonía suele venir como secundaria normalmente a una baja de defensas y sobre todo puede ocurrir en gente joven, pero también en personas bronquíticas crónicas, fumadores, personas con enfisema, que ya lo hemos tratado, problemas que tienen problemas respiratorios, que entonces bajan tus defensas y los microbios, pues, que están normalmente en el aire, pues aprovechan y provocan la neumonía. Lo que se suele hacer, lo que se suele hacer en caso de personas con problemas de defensa, como pueden ser diabéticos o pueden ser personas fumadoras que tienen ya problemas bronquiales, pues estas personas cuando cogen una bronquitis, pues el médico, para prevenir, le manda unos antibióticos sin que tenga neumonía. Antes ya, por si acaso, para que no la coja, empiezo ya a tratarle con antibiótico para que ningún microbio se aproveche de que está bajo de defensa y ataque. En principio, los antibióticos no están indicados en la bronquitis, en principio. ¿Por qué? Porque muchas de estas bronquitis están producidas por la humedad, el frío, el polvo, la baja de defensa, ya digo, y son muchas veces virales por virus y otra vez por agente irritante. Luego aquí los antibióticos contra los virus y contra los agentes irritantes, el polvo, el humo, no hacen nada. Ahora bien, personas que tienen defensas bajas, pues pueden tener complicaciones por otros microbios que existan ahí. Entonces aprovecha la baja defensa y en este caso sí está indicado preventivamente los antibióticos. Pero en fin, eso lo decide el médico una vez que ha estudiado la historia clínica y las condiciones del paciente. Y ya digo, y la precaución para prevenir una neumonía es cuando se tiene una bronquitis, no coger frío, reposo y evitar ambientes contaminados del aire. Por ejemplo, no meterse en sitios donde haya mucha gente, autobuses cargados o salas de fiesta y cosas así con una bronquitis porque ya uno está con la defensa baja, pues pueden aprovechar algún microbio y producir una complicación de este tipo. Pues perfecto, Antonio. Ya para terminar, en la sección de preguntas vas a hablar acerca de una de las que tú denominas palabrejas, ¿no? Estos términos científicos, la criptorquidia. No sé si te suena, Pablo. Pues la verdad es que no, me suena a Krypton, a Kryptonita, eso de Superman, la verdad. Pues es una cosa muy no muy frecuente, pero relativamente frecuente, y que todas las madres, todas, y tu madre inclusive, Pablo, tuvieron muy presente cuando naciste. No sé si te he dado alguna pista. Pues dame otra más. Que es una de las cosas que hacen las madres cuando recién nacido un niño varón. ¿Qué le mira? ¿Algo relacionado con la fimosis? Más importante. Más importante todavía, pues dame más pistas. A ver si Antonio tiene los huevecillos. Ah, vale. Ya. Es decir, cripto significa escondido. Ajá. Y yorkis, testículo. Testículo escondido. Es decir, esto viene a referencia de que un recordatorio para los oyentes de Radio Guadalete es que cuando el niño se está formando, cuando está en fase de feto, pues claro, se van formando todos los órganos, el corazón, el cerebro y por supuesto los testículos. Y los testículos, el desarrollo tiene lugar en unas células que están cerca de los riñones, dentro del abdomen. Ahí se forman los testículos, que al cabo de 8 semanas de embarazo, a los 2 meses ya están formados, pero están cerca de los riñones, dentro del vientre. Y esos testículos dentro del vientre no tienen capacidad en el futuro, cuando ya el niño nazca, de producir espermatozoides viables. Es decir, los espermatozoides, para poder producir espermatozoides viables, es decir, que sean sanos, que se puedan, que tengan función, pues tienen que tener una temperatura inferior a los 37 grados. Y si no, pues está dentro del cuerpo, los testículos, porque entonces no servirían. Entonces los testículos tienen que estar fuera del cuerpo. ¿Qué hace la naturaleza? Pues que durante el embarazo, los testículos que están al lado de los riñones van bajando y se colocan cerca de la ingle, en el abdomen, por dentro del abdomen, cerca de la ingle. Y ya en el último trimestre del embarazo, en los 3 últimos meses, antes o después, pues atraviesa un boquetito que hay en la pared abdominal, el orificio inguinal que está en la ingle, y salen y se meten en el escroto. El escroto es la piel que envuelve los testículos, la bolsita de los testículos se llama escroto. Pues cuando esos testículos no han bajado, por el motivo que sea, y se quedan dentro del abdomen, claro, al nacer el niño, la madre le mira a ver si tiene todos los deditos, los pies, las manos, si tiene un aspecto, tiene más o menos guapo, que no tiene ningún defecto, pero una de las cosas de los defectos que le mira es si tiene los huevecillos, si tiene los testículos, se los toca. Y la sorpresa es cuando le falta uno, o le falta dos. Entonces, claro, eso se llama criptorquidia. O sea, la prueba en sí misma es la criptorquidia, o la criptorquidia no, es la que no baja el estado. La enfermedad es un trastorno, es el trastorno en sí. Eso se llama criptorquidia, testículo escondido. Entonces la madre no sabe el nombre, pero lo único que se sabe es que le tiene que buscar los huevecillos en cuanto nazca el niño. Por cierto, Antonio, ¿y las personas que nacen con un testículo menos o sin ellos, aparte del tema de la reproducción, desde el punto de vista sexual, también experimentan algún tipo de disfunción, alguna problemática? Bueno, son más frecuentes en ellos es el cáncer de testículo. Es 5 veces más frecuente en las personas que tienen el testículo dentro del vientre, que no lo ha bajado, pues son más frecuentes los cánceres. ¿Se tiende a estripar esos testículos que están en el vientre? Bueno, no. Entonces, cuando el testículo que está en el vientre no suele dar problema ninguno cuando queda ahí, sino simplemente que no funcionan y que son más frecuentes los cánceres, puede dar un cáncer. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente cuando nace el niño tiene los dos huevecillos, los dos testículos, pero puede ser que le falte uno o le falten los dos, esté la bolsa vacía. Pero eso no es problema, porque la mayoría, si no ha salido, durante el primer año de nacimiento le bajan. Y ya está. Ahora, si al año no han bajado o le falta algún testículo, ya el médico se considera operarlo. Ya lo estudia para ver qué momento es más adecuado, y entonces, pues nada, es una intervención quirúrgica fácil, y le baja el testículo y se lo pone en su sitio, y punto, sin mayor problema. Vale. Es decir, que ese es el tratamiento. Allí se intentó la hormona, pero daba más problemas que beneficios, y entonces el testículo baja por sí solo durante el primer año de vida, y si no, pues se opera y punto, y se pone en su sitio. Eso no tiene mayor problema. Pero pues es bueno saberlo, porque es algo que hacen todas las madres, pero si alguna vez se encuentran este nombre, mira, el niño de fulanita, el niño de mi hermana ha tenido criptorquidia. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Pues nada, simplemente sepa que el testículo no ha lavado, no se lo ha puesto en su sitio. Hay una cosa, Pablo, que es el testículo en ascensor. No sé si lo has escuchado alguna vez. Perdona, ¿el testículo me has dicho? En ascensor. En ascensor, que sube y baja, ¿no? Sí, sube y baja. Es decir, que al menos le toca el testículo y no está. Y a lo mejor va a decir, pues yo le he tocado a los dos, ¿cómo va a ser eso? Pues va y se lo toca y no está, pero ahora va mañana y sí está. Y sube, es que se sube, el testículo tiene un músculo que cuando salió del vientre y se metió en la bolsa escrotal, el músculo sigue. Entonces ese agujerito por donde sale del vientre, pues se suele cerrar con el nacimiento. Pero a veces no se cierra, entonces con el frío o al tocarlo, el músculo se contrae y tira del huevecillo para adentro, y se le mete dentro de la barriga. Cuando se relaja, vuelve a bajar, y por eso están haciendo eso, que sube y baja. Te lo digo más que nada por curiosidad, pero que existe, es decir, que no es una cosa extraña, ni y después con el tiempo se cierra el boquetito y ya está. Ese orificio por donde salió el testículo, que es el orificio inguinal, es el motivo de que muchas veces alguien tenga hernia en la ingle, y dice, ay, tengo una hernia en la ingle, me ha salido una hernia de la tripa por la ingle, y es que ese agujerito no se cerró del todo bien, y por ahí muchas veces sale la tipa y una hernia, que dice, tengo una hernia, voy a operar una hernia, pues eso es. Pues muy bien, Antonio, siempre nos enteramos de cosas interesantes. Hemos empezado hablando de perros y hemos terminado hablando de testículos. Es curioso. La medicina es muy variopinta. La verdad es que sí. Pues un abrazo muy grande, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias, Antonio, hasta luego.